fallo de una especificidad sobre el caso que, digamos, donde, como bien decías, obliga, digamos, a YPF a revelar el contrato entero, digamos, que ha firmado con Chevron, digamos, donde ahí uno espera, digamos, que cuestiones tan que vienen siendo tan misteriosas, digamos, y tan tan importantes de conocer, como es el entramado jurídico y financiero que se ha armado a partir del contrato, porque recordemos que Chevron no opera como con su subsidiaria, sino que se opera a través de una SRL creada tal fin, ¿no? Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL. En este sentido hay tres, por lo menos, no, hay más, digamos, hay cuatro compañías en Delaware que se han creado para cumplir estos contratos. Delaware es un estado de Estados Unidos considerado un paraíso fiscal y jurídico. Hay otra compañía, otra SRL también creada como HNC por directivos de YPF. Entonces, un poco lo que estamos esperando es que con este contrato se revele, digamos, cuál ha sido el mecanismo y cuáles han sido también los riesgos, tanto la responsabilidad ambiental, ¿no? Digamos, qué pasa si puede haber algún accidente o cualquier otro tipo de problema que las compañías tengan que responder, ¿no? Entonces, por un lado, hay una respuesta concreta con la divulgación del contrato. Por otro lado, hay un marco general que nos parece muy interesante, digamos, y en esto, digamos, una cosa que no mencionaba al principio, pero es bien importante tener en cuenta, digamos, es la cuestión del tiempo, ¿no?, del fallo de la Corte, digamos, un fallo muy muy político, digamos, en el sentido de que pocos días antes del balotaje, pero que indudablemente plantea también todo un escenario futuro que en esta línea más general que estaba comentando. En este sentido, la Corte dice que tiene tres partes que nos parecen muy interesantes. Por un lado, digamos, y en lo que se ampara para la divulgación del contrato, es que YPF es una compañía del Estado, ¿no? Es una, entonces, en ese sentido, es un mojón más a la discusión eterna entre si YPF es privado o pública, digamos, una línea representativa del gobierno, si siempre parece muy ambigua, digamos, dónde, cuando hay que, cuando conviene, es pública, cuando conviene es privada, y el fallo de la Corte ayuda a que YPF sea considerada pública también en los momentos donde tiene que rendir cuentas. Otro de los puntos muy, muy interesantes es que el derecho a la información no queda remitido únicamente a la esfera del Estado, sino que es un derecho de todos los ciudadanos y es un derecho que es precursor o que fundamenta otro, ¿no? Entonces la Corte dice, si uno no tiene la información suficiente, es imposible el ejercicio de la libertad y el ejercicio, claro, de la soberanía. Exacto. Entonces, está incrementando el valor, digamos, del derecho al acceso a la información, y en qué sentido esto también ayuda, digamos, para un plano más general, en que el sector hidrocarburífero en su conjunto, como lo establece la ley de expropiación de YPF, la ley de soberanía hidrocarburífera, es de interés público. Entonces, esto en términos concretos lo que quiere decir es que todo ciudadano puede pedir información a la industria petrolera en tanto es considerada un sector con profundos impactos en el conjunto de la sociedad y del pueblo. Diego, no, te quería preguntar, porque parece un poco medio de película, ¿no? Esta cuestión de las cláusulas secretas, que le ponen como una onda medio misteriosa, ¿qué pueden llegar a ser? Es un ejercicio un poco hipotético, pero ¿cuáles podrían llegar a ser o sobre qué temas, un poco vos lo adelantabas, ahí que tiene que ver algo con la cuestión de la especulación financiera, pero o de cómo se crean las empresas que van a explotar el yacimiento, pero más por ahí más específicamente, ¿tienen alguna hipótesis o alguna tentativa de respuesta a qué puede llegar a decir o sobre qué pueden llegar a tratar esas cláusulas? Nosotros lo que, digamos, y todo en el terreno de hipótesis, como bien decís, y hay que tener en cuenta que ya, o sea, como precedente está el contrato que ha firmado la operadora de YPF en su, o sea, la sucesión de hecho fue que YPF firmó primero con la provincia de Neuquén, que es la que tiene dominio sobre el recurso, y posteriormente se introduce Chevron, digamos, tenda ese contrato original, digamos, pero lo que uno conoce el contrato, o sea, la concesión entre Neuquén e YPF. Lo claro. que uno no conoce es entre YPF y Chevron. Ahí la hipótesis principal, digamos, y lo que se ha venido barajando desde hace muchos años es la cuestión de un bloqueo jurídico ante posibles embargos, como el que ha ocurrido con los ecuatorianos, ¿no? En este sentido, digamos, la Corte, si uno sigue por esta hipotética, digamos, la Corte estaría buscando subsanar un error que ha cometido anteriormente, que fue tirar abajo el embargo que habían reclamado, que habían logrado que se implementen en las primeras instancias los ecuatorianos, y estaría buscando una mayor transparencia o un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía, digamos. Claro. En ese punto. Pero, digamos, de vuelta, es todo hipotético y al mismo tiempo, digamos, incluso aunque se publique, digamos, es necesario mucho estudio y mucha vista de especialistas también en cuestiones jurídicas, en tratar de entender, digamos, efectivamente qué es lo que está diciendo el contrato, ¿no? Digamos, no son documentos sencillos ni que se puedan entender tampoco en una primera lectura. Diego, la última, y te despedimos de cara más o menos a lo que se viene también, hablando de esto como mencionabas, en el plano, en el marco político que se da también justamente esta salida, teniendo en cuenta lo que se viene el balotaje. ¿Cómo notan ustedes las políticas justamente internas entre los dos candidatos en cuanto al tema petróleo? ¿Ven alguna diferencia? ¿Ven que sigue más o menos todo encaminado como viene? Hay un objetivo común, que es el aumento de la oferta de energía. En este sentido, Vaca Muerta aparece como una prioridad de ambos candidatos, casi también en el plano hipotético, digamos, porque las referencias en general son textuales de entrevistas, son textuales de algún y otro referente del sector que está de cada una de las corrientes. No han publicado un programa de gobierno que a uno le permita tener más fundamentos para la opinión que estamos dando, pero hay matices también muy, muy importantes, digamos, en el sentido de que quién va a liderar un poco este proceso, ¿no? Digamos, donde uno, por lo menos por lo que es la trayectoria que ha sido el gobierno nacional y por las declaraciones de Scioli, habría un liderazgo mucho más claro por parte del Estado Nacional. En cambio, en lo que es más la corriente de Cambiemos, digamos, ahí sería más el sector privado, y también pone en foco en lo que es la diversificación en la oferta energética, es decir, crear mayores condiciones para energías renovables, para otros tipos de políticas. Pero de vuelta, esto estamos en el plano puramente hipotético, ¿no? Digamos, pero digamos, no quiero dejar de hacer falta de este primer punto de coincidencias, que es básicamente mantener, digamos, todo como está, subsanar, digamos, lo que es la cuestión de importaciones y aumentar oferta, y ambos dos con construir un escenario de exportación de energía en el mediano largo.